oficinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de atención jurídica temprana, un servicio de alta calidad. Tengan un buen día. Desde el Servicio de Atención Jurídica Temprana, un día más estamos prestos para hacer un programa, un monográfico jurídico y una contestación a preguntas de la semana pasada. Teníamos un ataque de risa aquí, nuestro realizador, don Miguel Páez, P. Páez, para los amigos. Bueno, porque estábamos cantando el último tema que estaba sonando. Y bueno, obviamente él canta muy bien porque él es un artista, y lo digo en el sentido amplio del término, porque efectivamente él se dedica a la música, no solamente es realizador aquí en esta excelente radio, pero yo canto como un grillo mojado, y entonces, claro, él se estaba riendo y dice, menos mal que no estamos en el aire. Bueno, ahora estamos en el aire, podría cantar algunas estrofas, pero yo creo que en realidad, como he venido aquí a hacer un programa jurídico, creo que me debería dedicar a lo que sé y no intentar posible. Bueno, podría ser un futurible, a lo mejor algún día me contratan si aprendo un poquito a cantar. En esta semana, bueno, como todas las semanas, ya saben que intento contestar primero, bueno, intento, no, contesto a las preguntas medianamente a las que puedo sobre el tema del monográfico jurídico de la semana anterior, que concretamente el caso de la semana anterior fue el de los contratos y prórrogas de la ley de arrendamientos urbanos, y posteriormente pues hago un monográfico que en esta semana lo quería hacer someramente, y digo someramente porque es amplio, sobre el tema del alquiler vacacional, sus licencias y algunas problemáticas que se suscitan, y bueno, algunas también dudas que se están saliendo últimamente en los medios de comunicación. Ya sabes que estamos en unas islas afortunadas en la que el turismo es una de las piezas fundamentales del motor de la economía. En realidad, yo creo que es la pieza fundamental. Sin embargo, independientemente de que no quiero entrar en críticas, es recién comenzado el programa, pero sí es cierto que el único motor de economía, pues cuando nos encontramos con problemas de índole, por ejemplo, el COVID-19, el COVID-19, pues obviamente se nos hundió el turismo y la economía. Sin querer seguir con esta polémica que yo mismo abro, tenemos algunas preguntas y la mayoría se han enfocado, no todas, pero muchas se han enfocado, y me alegro, no solamente en el hecho de, pues a ver, mi contrato es de enero del 2000, del 95, y cuál sería el tiempo que puedo estar, porque la verdad es que puedo estar, quiero decir, cuánto es el tiempo máximo que permite la ley estar en ese contrato de arrendamiento, independientemente de lo que está establecido en contrato. Y digo independientemente porque, como expliqué la semana pasada, nos podemos encontrar con que el arrendador haya puesto un plazo de contrato de un año, de dos años, y sin embargo, pues dependiendo de la ley a la que nos estemos acogiendo, que será la que estaba en vigor en el momento de que se celebró el contrato, pues nos podremos encontrar que la ley establece un mínimo de 3 años, aunque se haya puesto, por ejemplo, 1 año, o un mínimo de 5 años, con la última ley que tenemos en vigor desde marzo del 2019. Es decir, lo importante es lo que dice la ley, no lo que diga el contrato, siempre y cuando el contrato esté contemplando periodos inferiores al que establece la ley. Vuelvo a insistir, desde marzo del 19 tenemos, por centrarme en esta última ley, el contrato será anual, pero prorrogable según el interés, o si así lo quiere, el arrendatario, hasta un plazo de 5 años. Y posteriormente, si no hay un preaviso con 4 meses de antelación por parte del arrendador, nos podemos quedar, por llamarlo así vulgarmente, o sea, podremos permanecer en el arrendamiento durante 3 años más. Es decir, tendríamos un máximo de 8 años. Era un pequeño resumen. ¿Y por qué? Porque en realidad, aunque ha habido preguntas con respecto a qué ley se aplica si estoy en el 95, qué ley se aplica si el contrato fue en el 19, que la verdad que creo que es bastante reiterativo, y simplemente hay que remitirse a cada una de los momentos donde se hace el contrato para saber cuál es la ley aplicable. Y todas las leyes desde el 85 han girado en torno a y dependiendo de las modificaciones, una hablaba de 3 años, la siguiente modificación fue de 5 años, la siguiente fue de 3, la siguiente de 5. Entonces simplemente han cambiado los años, cosa que es bastante importante, por supuesto, pero solamente habría que irse a la ley del año en que se firmó el contrato. Algunas de las preguntas interesantes, por ejemplo, aunque todas son interesantes, vuelvo a insistir, son las que tienen que ver con precisamente con los arrendadores. Los arrendadores nos han hecho una serie de preguntas y es interesante porque, bueno, no es normal que a lo mejor la parte, digamos, contraria en este caso al arrendatario, que sería el arrendador o el casero, que también es el, como se dice llanamente, pues sea el que haga las preguntas. Pero bueno, es como cuando hacemos un programa y hablamos de derechos laborales y nos llaman los empresarios y nos preguntan por los derechos empresariales. Oiga, pues obviamente también los tienen, ¿no? Entonces, que nosotros enfoquemos desde el punto de vista del operario, del trabajador o de la trabajadora, no quiere decir que las preguntas no pueden venir en el sentido contrario. De hecho, tanto tienen derecho el trabajador, por ejemplo, si estoy hablando del ejemplo que estoy poniendo del trabajador, con respecto a que tiene la obligación de trabajar, y la del empresario es la de pagar el salario. Son las prestaciones básicas que tiene un trabajador y un empresario. Por tanto, si me viene un empresario diciendo, oiga, que es que el trabajador no trabaja, ¿cuáles son mis derechos? Pues mire usted, el derecho de la empresa es que puede, obviamente, plantear un despido disciplinario, entre otras cosas, ¿no? Y con lo cual, con todo el derecho del mundo, pues si así el juez lo estima, pues le dará la razón, le estimará la demanda. Siguiendo y entrando ya de lleno en nuestras preguntas, había una pregunta que me decía, ¿cómo aseguro el alquiler de mi vivienda? ¿No? Esto pues entiendo que es un arrendador y quiere conocer cómo asegurarla, ¿no? O sea, esta es la primera pregunta que toda la persona que quiere poner el alquiler en una vivienda, pues se hace, ¿no? Y bueno, la contratación sería, pues en el mercado hay múltiples productos y servicios que prometen asegurar el alquiler a los propietarios, ¿no? Tales como los seguros de impagos o, por ejemplo, tenemos también los avales bancarios, ¿no? Pero realmente la gestión integral del alquiler por parte de una empresa especializada, pues sería lo lógico, ¿no? Acudir, pues, a empresas que se dedican a hacer este tipo de seguros, ¿no? Pero por supuesto, este tipo de avales bancarios y de seguros de impago existen y, bueno, normalmente lo conocen los arrendadores, pero no está de más, bueno, nos han hecho la pregunta y esa sería la respuesta inicial, ¿no? Nos preguntaba también otro, supongo que también arrendador, porque nos preguntaba por el tipo de índice de referencia. Dice, ¿qué tipo de índice de referencia debo tomar para las actualizaciones de la renta de la vivienda que voy a alquilar? Pues bueno, cuando se redacta el contrato de alquiler se recomienda determinar el tipo de mecanismo a utilizar en dicho contrato para la revisión de la renta. Hay veces que no se establece ninguna revisión, bueno, pues si no se establece, pero lo normal es que se establezca una revisión porque el encarecimiento de la vida pues va increciendo y obviamente si ponemos un alquiler, imaginemos a 400 euros mensuales y pasan 8 años y seguimos a 400 euros mensuales, obviamente no son lo mismo los 400 euros de 2023 que los 400 euros de 2027. Entonces, hay varios tipos de índices de referencia, como está el IPC, el IGC, el Euribor, el PI, el ARCA. Por ejemplo, no sé, hablando de tres de los que he comentado o comentar alguno de ellos, por ejemplo, el índice de precios al consumo, que es el IPC, pues sigue siendo la principal referencia para revisar las rentas de alquiler, aunque desde la última regulación se suprime para los alquileres de vivienda la actualización de la renta por imperativo legal y la aplicación del IPC como índice de referencia, dando paso al IGC, o sea, es lo que más se está utilizando ahora, que el IGC es el acrónimo del Índice de Garantía de la Competitividad. En España, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, es el responsable del cálculo y publicación mensual del Índice de Garantía de Competitividad, o IGC. Con este mecanismo se está asegurando que los contratos a los que se aplique este índice contribuyan a garantizar el mantenimiento de la competitividad de la economía en el mercado a medio plazo, ¿no? Otro mecanismo, como he comentado antes, por ejemplo, a tener en cuenta, es el índice ARCA, ¿no? Que es el acrónimo de la actualización. ARCA es el actualizador de rentas de contratos de alquiler, que es un índice privado que fue creado en 2015 por la compañía Alquiler Seguro y es el único indicador que tiene en cuenta exclusivamente el mercado de alquiler. Este índice se calcula en base a 3 parámetros sobre importes medios de las rentas firmadas en el mes, ¿no? Es decir, si vas a firmar un contrato de alquiler y vas a incluir un mecanismo de revisión en el mismo, pues yo te recomiendo que te pongas en contacto, pues bueno, con nosotros para que te asesoremos como abogados, u otro abogado, otra como empresa, o empresas de seguros que te puedan indicar si un seguro concreto es interesante, o alguno de los aplicación de los índices. Lo que pasa que, como norma general, una compañía de seguro pues va a querer que hagas un seguro, no que apliques un índice determinado, ¿no? Pero bueno, el índice sería en definitiva para ir aumentando las rentas en base a parámetros económicos, y el seguro en definitiva sería para poder asegurarse de que el señor o la señora que o la familia que te arrienda, que te alquila esa vivienda, pues si tiene algún tema de impago, insolvencias o lo que sea, pues puedan suplirse esas carencias de pago que va a tener, ¿no? Porque no va a tener dinero, ¿no? Presuntamente, ¿no? Otra pregunta que tenemos por aquí es: ¿podré recuperar la vivienda una vez que esté alquilada? Claro. Ciertamente muchos propietarios pues se encuentran con el dilema de que saben que, porque lo ven continuamente, ¿no?, que tienen problemáticas con el inquilino, que si el inquilino no les paga, que si el inquilino desaparece, que si el inquilino... Bueno, hay muchísimas circunstancias, ¿no? Cuando ponemos en alquiler una vivienda, pues es inevitable, ¿no?, que nos hagamos esta serie de preguntas, si podremos recuperarla, ¿no? Y la respuesta, obviamente, es que sí, ¿no?, siempre que sea una causa de necesidad. Claro, aquí no me estoy refiriendo al hecho de que no se pague la renta, que en este caso pues se interpone la demanda correspondiente de desahucio, y después de pasar por un procedimiento que ya lo hemos explicado la semana pasada, pues podremos recuperar nuestra vivienda, y si tenemos un poquito de suerte y habrá que cruzar los dedos, pues que nos paguen lo que nos debían. Pero en muchas ocasiones el arrendador, el propietario, lo que quiere el arrendador o propietario, no tiene por qué ser propietario, arrendador, pero bueno, es lo más habitual, pero puede tener algún derecho, algún título que habilite para arrendar, con lo cual no es propietario y sin embargo puede arrendar. Pero bueno, por asimilación, el arrendador pues puede encontrar no solamente que no le pague la renta, sino que puede querer recuperar la vivienda, incluso aunque le estén pagando la renta, ¿no? Y como hablé la semana pasada, recuperar la vivienda, pues por ejemplo, en caso de necesidad. Una necesidad real de ocupación de la vivienda por parte del arrendador o un familiar directo. O sea, no vale decir: no, es que yo la voy a necesitar para mí, para mi hijo, para... No, no, a ver, la voy a necesitar, pero tendrás que justificar que efectivamente la vas a necesitar. No vale con decirlo y mandarle un burofax, un escrito o de alguna forma fehaciente al arrendatario diciendo: le voy a necesitarla para dentro del mes que viene o dentro de 2 meses, mire usted, abandone la casa. No, no, tendrá que justificarlo, ¿no? Los 3 requisitos necesarios para aplicar la causa de necesidad y poder, porque hay 3 requisitos, ¿no?, básicos para aplicar la causa de necesidad y poder recuperar una vivienda alquilada, pues ¿qué pasos hemos de dar, ¿no? Primero, lo que tenemos que saber es que la ley nos ampara y que, según el artículo 9.3 de la LAU, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el propietario de una vivienda alquilada puede recuperar su vivienda antes de tiempo, antes de que finalice el contrato, para utilizarla como residencia habitual para él o un familiar de primer grado de consanguinidad o por adopción, o sea, los padres, las madres, los hijos o para el cónyuge, si hay sentencia firme de divorcio o de nulidad matrimonial. ¿Qué es la causa de necesidad? Pues una causa de necesidad real para ocupar la casa. En segundo lugar, hemos de saber que la causa de necesidad es una posibilidad que ofrece la ley para impedir que los inquilinos puedan también prorrogar los contratos de arrendamiento, y así los propietarios, cuando lo necesiten, pues puedan recuperar las viviendas arrendadas, ¿no? La necesidad alegada debe ser una verdadera, como comentaba antes, una verdadera necesidad para ocupar la casa. No se trata de: quiero vender la casa o quiero arrendarla a otra persona y digo que tengo la necesidad de volver a adquirir la propiedad plena o la posesión, de la vivienda. No, mire usted, hay algunos casos en los que no se puede invocar esta causa de necesidad, como por ejemplo cuando el arrendador también tiene otra vivienda vacía en la misma ciudad. O por ejemplo cuando el hijo del arrendador para el que se solicita la casa no dispone de los medios económicos suficientes para vivir de forma independiente. Es decir, oiga, mire usted, que quiero volver a disponer de mi vivienda porque se la va a quedar mi hijo. Bueno, ¿cómo que se la va a quedar su hijo? Sí, es que mi hijo va a vivir en la vivienda. ¿Pero su hijo tiene medios suficientes económicos para vivir de forma independiente? Ah, bueno, es que habrá que verlo, porque claro, no vale con decir es que se la voy a dar para mi hijo para que él viva, porque obviamente lo que estamos intentando es hacer un fraude de ley. Es decir, el hijo no va a poder vivir en la vivienda de forma independiente porque no tiene medios económicos. Pues, ¿cómo sabemos eso? Pues, bueno, pues habrá que, claro, habrá que estar efectivamente a intentar averiguar qué está haciendo el hijo con la vivienda. Y en estos casos, pues muchas veces nos encontramos que tenemos que recurrir a investigadores privados y tenemos que recurrir a varias, a poder de alguna forma demostrar que el hijo no está viviendo allí, o que el hijo está viviendo pero no tiene medios económicos y el padre es el que le está pues supliendo todas sus necesidades. Por lo tanto, simplemente se ha hecho por parte del arrendador como mecanismo para sacarnos de la vivienda de una forma completamente irregular, ¿no? Los requisitos, como decía antes, pues tenemos que tener en cuenta que el contrato tiene que estar en prórroga, o sea, debe de haber transcurrido, vamos a suponer el caso de que sea real la necesidad de la vivienda, pues para el arrendador, para sus familiares de primer grado, por el tema de causa de divorcio o separación, de divorcio o nulidad de matrimonio, pero debe de haber transcurrido el periodo inicial por el cual se firmó el contrato de arrendamiento. Es decir, la causa de necesidad solamente se puede invocar cuando el contrato esté en prórroga, pero no dentro del periodo de contrato inicial. Para hacer efectiva la reclamación de la vivienda debe haber transcurrido al menos un año desde la firma del contrato. Por otro lado, hay que avisar con 2 meses de antelación. El propietario debe avisar al inquilino con 2 meses de antelación a la fecha en que la vivienda se vaya a necesitar, no antes. O sea, no puede decir, oiga, que dentro de 7 meses... No, con 2 meses de antelación. Además, debe de aportar la documentación que acredite la necesidad de recuperación de la vivienda. O sea, tiene que, por ejemplo, presentar una sentencia de divorcio. O con el tema de los hijos, pues a lo mejor es más complicado. Más complicado, quiero decir, porque ¿cómo justificas que el hijo? Bueno, pues a lo mejor, pues teniendo en cuenta que a lo mejor el hijo se va a casar y va a necesitar la vivienda. O sea, hay que justificar de una forma que haya una aparente legalidad. Digo aparente porque luego efectivamente habrá que estar a la realidad, pero que haya una apariencia de legalidad como lo mínimo. No podemos decir, no, es que mi hijo la va a necesitar. No, deme usted una documentación que lo acredite, ¿no? Antes de la última reforma se incluían también a otras personas, como eran las necesidades de los abuelos, de los nietos. Y bueno, la verdad es que, claro, si te pones entonces en este caso de necesidad, pues al final termina que los bisnietos pueden estar necesitando también de la vivienda. O sea, al final están necesitando la vivienda todo el mundo, porque sea familiar, no, mire usted, hay unos límites, ¿no? Tenemos una pregunta por aquí. ¿Cuáles son los motivos por los que podré rescindir el contrato de alquiler? Pues hay muchos motivos por los que es posible rescindir el contrato de alquiler por parte del arrendador, ¿no? Como por ejemplo, obviamente, que es lo más básico, por la falta de pago del alquiler o el subarriendo de la misma, ¿no? La falta de pago es el motivo, obviamente, más evidente. Sin embargo, existen otros motivos, ¿no? Otros motivos, por ejemplo, por parte del arrendador, porque claro, tenemos motivos de rescisión del contrato tanto para el arrendador como para el arrendatario, o sea, tanto para el casero como para el inquilino. Por parte del arrendador, pues por ejemplo, en el caso de que el arrendatario la falta de pago del alquiler, por la falta de pago de la renta, o también cualquier otra cantidad asimilada a las rentas, como por ejemplo el impago de suministros, de gastos de la comunidad, cualquier otra cantidad a la que se hubiera comprometido a pagar el inquilino. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque claro, parece que solamente la falta de pago del alquiler, no, si el inquilino se ha comprometido en el contrato a pagar el suministro de agua, de luz, bueno, de luz normalmente es casi es rarísimo que no esté que esté incluido dentro del contrato de alquiler, porque lo que se suele hacer es poner el suministro de eléctrico a nombre del inquilino. Por tanto, si no paga, el que le cortan la luz al inquilino, y obviamente, pues si quiere seguir recibiendo la asistencia, el servicio eléctrico, pues tendrá que pagarlo, ¿no? Pero claro, nos podemos encontrar con casos en el que esté puesto a nombre al nombre del arrendador, y en ese caso, pues obviamente, si no lo pagan, además de que le van a cortar la cuantía a quien se la debe, es al arrendador. Y obviamente, en este caso, valga la redundancia, el arrendador, el casero, va a poder instar la rescisión del contrato por la falta de pago de suministro, aunque posteriormente pague, pero es una falta de pago que se asimila al alquiler. Y hablo de esto como hablo del agua, hablo de basura o de cualquier otro gasto asimilado que se haya establecido en el contrato. Por otro lado, también la falta de pago del importe de fianza o de la actualización de la misma, porque la fianza también puede venir establecida en el contrato que anualmente o en el periodo que se establezca se actualice, al igual que se puede establecer, como decía al principio, y de hecho se suele hacer como norma general, que se actualice también la renta. Es menos habitual que se actualicen la fianza, pero no quiere decir que no se pueda hacer. De hecho, es hasta aconsejable. ¿Por qué? Pues porque una fianza que se establece normalmente en la cuantía del alquiler y que se le ingresa al arrendador, y que este arrendador no debería de utilizar, sino que debería dejarla en depósito para posteriormente devolvérsela. Lo que ocurre muchas veces es que los arrendadores, pues, ¿qué dicen? Pues una mensualidad, dos mensualidades, y la utilizan. La utilizan, se la gastan, y claro, ¿qué ocurre? Que cuando llega el final del arrendamiento, el arrendatario quiere recuperar su fianza y tiene todos los problemas del mundo. ¿Por qué? Pues porque el arrendador se ha gastado el dinero y ahora a lo mejor esa cuantía, que podían ser, no sé, si el arrendamiento era por 400 euros, 500, 600, y se han depositado pues el doble, o sea, o el doble o una cantidad por una mensualidad, o sea, quiero decir, una mensualidad o dos, y resulta que ese arrendador ya no tiene el dinero y obviamente tiene problemas económicos, y resulta que ahora pues te pones todos los problemas del mundo y tienes que al final demandarlo. Pero en realidad lo que te dice la ley es que eso se tiene que depositar y guardarlo para efectivamente cuando llegue el momento devolverlo, si se da la circunstancia para devolución. Es que decir, que no entreguen la casa en condiciones, que no tenga que hacerse reparaciones con cargo a ese depósito, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Otra forma para el arrendador de dar resolver, anular ese contrato, pues, por ejemplo, con el subarriendo o la cesión inconsentida de la vivienda. Subarrendar una vivienda, pues como decíamos la semana pasada, es motivo para rescindir el contrato de alquiler si en el mismo no se ha especificado que sí se pueda subarrendar, ¿no? Entonces, para evitar conflictos, lo mejor es establecer que se puede o que no se puede subarrendar, pero establecer una de las dos situaciones, ¿no? Por otro lado, que el arrendatario pues haya provocado daños en la vivienda, que o haya hecho obras que no estén consentidas. Por otro lado, la realización de actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas, ilícitas, pues también conlleva que el arrendador puede instar la resolución del contrato. El uso indebido de la vivienda, por ejemplo, cuando la vivienda es dedicada al ejercicio de actividades profesionales o comerciales que no se hayan pactado previamente en el contrato, puede dar lugar a que el arrendador pues quiera rescindir ese contrato. Y por último, bueno, que al final es como comencé, cuando se quiera recuperar la vivienda para necesidades propias. Por parte del arrendatario, pues el arrendatario también puede querer rescindir ese contrato por alguna causa, ¿no? Por ejemplo, cuando el arrendador no realiza en la vivienda las reparaciones para conservarla en las condiciones de habitabilidad necesarias para servir al uso convenido, pues en este caso el arrendatario puede decir: mire usted, señor, pues, o señora, no hace las reparaciones correspondientes, lo que estoy pidiendo es una rescisión del contrato. Y parece que el arrendatario es que se puede ir en cualquier momento. Bueno, se puede ir en cualquier momento o no. Hay veces que tiene que estar dando una indemnización que puede ser la de las rentas que quede por satisfacer hasta que la finalización del contrato, porque obviamente igual que el arrendatario tiene derecho a que se le mantenga en la posesión del inmueble, el inquilino, ¿no? Pues también el arrendador puede querer que decir: no, mire usted se va de aquí y yo ahora tenía previsto que usted iba a estar 3 años o 5 años y resulta que no va a estar. Pues bueno, mire usted puede rescindir el contrato. Pues sí, puede rescindir el contrato cuando quiera, pero me tendrá que indemnizar por los meses que no está. Ahora, ¿hay una causa de indemnización justa? Pues sí, por ejemplo, cuando el arrendatario no conserva el inmueble de forma que haga que imposibilite pues hacer el uso convenido, que es la habitabilidad, ¿no? Si se convierte en inhabitable, pues obviamente es una de las causas en las que el arrendatario se podrá ir sin tener que indemnizar, ¿no? También cuando el arrendador, o sea, el propietario o el arrendador esté molestando o perturbando el derecho al inquilino al usar esa vivienda, pues no sé, pues de alguna forma en la que le esté haciendo prácticamente la vida imposible, por así decirlo, ¿no? Aunque también hay otras circunstancias. El caso es que le perturbe de alguna forma el derecho del inquilino a usar la vivienda de una forma pacífica, ¿no? Pacífica me refiero de la forma en que está convenida, que es para el uso y disfrute de y como vivienda habitual. Por otro lado, cuando hayan transcurrido los primeros 6 meses desde la firma del contrato, la LAU recoge que el inquilino puede finalizar el contrato de arrendamiento siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de 30 días. A ver, había una pregunta por aquí. Mira, hay una muy interesante también, que ¿es obligatorio adjuntar el certificado de eficiencia energética en el contrato de alquiler? Pues la falta de este certificado no priva de validez al contrato de arrendamiento, pero hay que tener en cuenta que el arrendador que no lo presente será responsable de las sanciones que se le puedan imponer. Aunque entró en vigor hace ya más de 4 años la normativa que hace referencia a los certificados de eficiencia energética, esto sigue generando numerosas dudas. He tenido varias preguntas con respecto a esto y bueno, las agrupo en una única respuesta porque vienen a decir lo mismo. A ver, el Real Decreto del 2013 obliga que en cualquier venta o alquiler de una vivienda se informe de la situación energética de la vivienda mediante un certificado de eficiencia energética. La validez de este certificado es de 10 años desde la firma de emisión por un parte de un técnico competente. El certificado de eficiencia energética, ¿qué es? Pues es un informe que contiene la información sobre las características energéticas y la calificación energética de la vivienda emitida por un técnico competente. ¿El objetivo? Pues el objetivo es informar a potenciales compradores o arrendatarios sobre el consumo energético de una vivienda para que a la hora de elegirla el arrendatario o el comprador pueda saber cómo es la eficiencia energética y conocer, por tanto, el gasto en energía que supondría vivir en dicha vivienda. ¿Qué pasa con la falta de certificado? Pues que, como decía antes, no priva de validez legal el contrato de arrendamiento, pero quien no lo presente será responsable de las sanciones que por ello se puedan imponer por las autoridades competentes. Esto dependerá de la comunidad autónoma en la que nos encontremos y así pues serán diferentes las cuantías, pero normalmente suelen ir desde los 3.000 a los 6.000 euros y se califican en sanciones leves, sanciones graves, sanciones muy graves. Las leves es cuando, por ejemplo, se publicita la venta o alquiler de una vivienda sin hacer mención a la calificación energética. Usted está viendo un anuncio de una vivienda y sin embargo no te está diciendo la calificación energética que tiene esa vivienda. Pues esa publicidad sin incluir esa calificación energética o cuando ya han pasado la vigencia de los 10 años de la calificación de la vigencia del certificado de eficiencia energética, se sancionaría con una falta leve que en la mayoría de los casos suelen ir de los 300 a los 600 euros. Las sanciones graves serían el caso de que se realice ya esa venta o ese alquiler del inmueble sin tener el certificado de eficiencia energética. O sea, en el primer caso es cuando no se publicita a la vez que se publicita. Esto normalmente no lo hace nadie. Yo creo que todos vemos alquiler de vivienda en tal sitio, 300 euros mensuales. Y no están diciendo la calificación de la vivienda, la certificación energética, la calificación energética de la vivienda es de tal. No se dice. Normalmente no lo dice nadie, pero esto se puede sancionar de forma leve por parte de la administración. O sea, podemos nosotros coger y recurrir a la administración y decirle, mire usted, que están alquilando esta vivienda o la quieren vender y no tenemos información, por lo menos a priori, de forma publicitaria. Bueno, pues esto parece que no, pero es sancionable. Luego la sanción es grave en el caso de que ya no la alquilen y no nos den ese certificado o no la venden y no nos den ese certificado. Y la sanción es muy grave, que normalmente ya llegan hasta los 6.000 euros, cuando se falsee información del certificado de eficiencia energética. O sea, se falsifica sin más, ahí en plan a lo bestia, ¿no? Otra cosa que sea más o menos detectable, pues bueno, si la persona es un poquito más viva, o nos vamos a la administración y comprobamos que efectivamente ese documento se emitió en su momento por un técnico competente, pues si vamos a la invitación y comprobamos que no se ha hecho, pues obviamente podremos recurrir a los servicios administrativos competentes para denunciar esa falta de certificado, mejor dicho, en este caso que el certificado pues ha sido manipulado, ¿no? Hay una pregunta por aquí que es bastante recurrente, esto es común en nuestro despacho, igual que bueno, otras muchas preguntas de otra índole, pero esta es muy recurrente. ¿Quién debe hacerse cargo de las pequeñas reparaciones de la vivienda que voy a alquilar? pues cualquier deficiencia que surja en una vivienda arrendada, que se produzca por el uso y desgaste ordinario ocasionado por el paso del tiempo, debe asumirla siempre el arrendador dentro de su deber de conservación de la vivienda de la que comenté antes. También es claro que no es claro, sin embargo, lo que quiero decir, la ley también indica que estas deficiencias, cuando sean pequeñas reparaciones, pueden ser imputadas al inquilino. Y el tema de las pequeñas reparaciones en vivienda de alquiler genera una controversia enorme. ¿Quién se debe hacer cargo? ¿Que si el arrendador? ¿Que si el inquilino? ¿Qué criterios se deben seguir para establecer si son de pequeña consideración la reparación o no? Y aquí la ley de arrendamientos urbanos, la LAU, es muy ambigua al respecto y por tanto genera una problemática enorme en muchísimas ocasiones. Algunas pautas generales que pudiera dar para establecer cuándo sí y cuándo no estas reparaciones corresponden al arrendador o al arrendatario, es decir, al casero o al inquilino. Partiendo de la premisa, como he dicho, de que cualquier deficiencia que surja en una vivienda arrendada que se produzca por el uso o desgaste ordinario ocasionado por el paso del tiempo debe asumirla siempre el arrendador dentro de su deber de conservación de la vivienda, pues nos podemos encontrar, y hay muchísima jurisprudencia con respecto a, dependiendo de si la cuantía económica de la reparación, cuánto ha costado la reparación, según el factor tiempo, en qué momento del arrendamiento se ha producido la deficiencia y según la habitualidad con la que se usa el elemento deteriorado y la intensidad de su uso. ¿Cuándo se puede imputar al inquilino las pequeñas reparaciones? Entonces, si hablamos de la cuantía económica o de la reparación, o sea, ¿cuánto ha costado la reparación? Pues, por ejemplo, si la reparación es de escasa cuantía, una bombilla, bueno, esto no sería una reparación, pero sería el poner una bombilla, simplemente, ¿no? Lo que es una bombilla, porque se ha fundido la bombilla, ¿no? Hay personas que se la reclaman al propietario o al arrendador y, en principio, pues por reclamarla, pues no hay ningún problema. Otra cosa es que, y te la pueden poner, ¿no? Y muchas veces la ponen. Yo conozco de muchos arrendadores que le dicen, oiga, que se me ha fundido la bombilla, va y te dan una bombilla. Pero también puede pasar que el arrendador te diga, bueno, esto es una pequeña reparación o es un pequeño gasto, pues además por un uso normal, porque la bombilla se enciende 50.000 veces al día, entramos, salimos, vamos a suponer un baño, por ejemplo, de un baño que no tiene luz exterior, ¿no? Pues continuamente se está encendiendo, continuamente. Y aunque no sea un baño, es igual, las luces de la casa se encienden muchísimas veces. Pues es normal que si el arrendador se niega a pagarlo, y teniendo en cuenta la jurisprudencia nos está diciendo que las reparaciones o gastos que sean inferiores a los 100, 150, 200 euros, pues vienen siendo como norma general, deben de ser asumidas como norma general por el arrendatario. He puesto un caso muy simple, que es el de una bombilla que vale en el chino, y digo en el chino porque es de recurso casi obligado, si nos queremos ahorrar un dinerillo, claro, es de recurso obligado, y al final lo que ocurre es que vamos 60 veces al chino en el año, porque la bombilla no suele durar menos, pero, hombre, lo que yo sí no aconsejo de verdad es que recurramos a los temas eléctricos, al chino, porque el chino entiende de cosas chinas, pero y como buen chino, pues lo que nos vende es chino por liebre, ¿no? Entonces, pues a ver, con todo mi respeto para los chinos, porque, a ver, no quiero, no es porque sean chinos, no es porque sean asiáticos. Yo al decir chino me refiero a la tienda de productos de bajísima calidad. Por ejemplo, si compramos un enchufe de esto, un ladrón que se le llama, no sé cómo se llama aquí en Canarias, don Miguel, a las regletas estas, se llama también ladrón de eléctrico. ¿Regleta? Regleta, ¿no? De regleta de enchufe variado, ¿no? Pues que, lo ha dicho usted muy bien. Lo ha dicho bien. Bueno, yo que, o sea, esto ya es canario. Pero lo de los chinos, perdone que le, ya que usted tocó ese tema, tiene usted toda la razón del mundo. Al final hace usted cuenta, hace un balance en el año del resto, multiplica, suma y tal, y al final rentable comprar uno que le salga. Hace balance del chino y dice, el chino este me está saliendo caro. Además, le digo una cosa, y es que... Y no sé por qué existe el dicho y dice, te engañaron como un chino. Como un chino. ¿Quién engaña a quién? Claro, mire, a ver, por ejemplo, pero es un caso práctico, sí, real. Si usted, sí, se va a comprar esta regleta, claro, y ve el cable y dice, oh, es un cable grueso, normal, Vale. Y te dice, aguanta 1200 vatios. Y ya llega usted y enchufa un brasero que tiene 300 vatios solo. Y ¡bla! Le sale ardiendo. Claro, le sale ardiendo. Cuando usted abre, o llega el técnico y le abre esa manguera, ese cable, la manguera que como se llama técnicamente, esa manguera. Hay un arañito como tiene un hilo, tiene los tres hilos. Bueno, si es que tiene los tres. Normalmente sí suele tener los tres de las dos fases y el de descarga de tierra. Pero hay veces que ni siquiera el tercero. Pero aunque tenga los tres, el hilo es efectivamente un hilo. Claro. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí no pueden pasar 300, ni 400, ni 500 vatios, y menos los 1200 vatios que te dice que aguanta la regleta. ¿Por qué se quema? Porque se quema. Tiene que tener un mínimo de 2,5, de 1,5, depende de los vatios. Eso lo saben obviamente los técnicos. Yo sé que como mínimo pues suele tener, yo para no pondría nunca un enchufe para fuerza, que como se llama, y claro, es fuerza y alumbrado. Fuerza es cuando enchufa un brasero, enchufa una serie de aparatos que tienen un consumo energético alto. Entonces lo que no puedes tener es un cable de menos de un milímetro. Incluso una plancha, un secador. Todas estas cosas debe tener, como mínimo de 1,5, de 2,5, es el diámetro que se suele poner para este tipo de... Claro, llega el chino y el chino entiende de vender, cobrar y huir, por así decirlo. Y digo, ¿por qué digo huir? Porque... Bueno, es una forma muy coloquial de decirlo, que no, no es así, no quiero que se malinterprete, porque no todos lo hacen, pero sí es cierto que si tuvieras que ir a la tienda al chino y cortar el cable y comprobar el diámetro, la mayoría de los casos nos vamos a encontrar que el diámetro es ínfimo. Yeah. Entonces, estoy hablando del ejemplo de la regleta. Entonces, claro, si nos sale ardiendo, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer muchas cosas. Obviamente, si tenemos el ticket, ir al chino y decirle, mire usted, deme una regleta nueva y que cumpla las condiciones. Por eso se supone que el marcado CE es que está cumpliendo los requisitos que establece la Unión Europea. Yo ya no sé si pone UE, que es como debería, porque la Comunidad Europea ya desapareció hace ya años. Ahora lo que tenemos es la Unión Europea. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Además, de hecho, la Unión Europea tiene personalidad jurídica propia, algo que es muy importante, pero bueno, no voy a entrar con estos detalles aquí porque creo que confundiría a la audiencia. Pero da igual. El caso que nos ponga CE, nos ponga UE, quiere decir que se supone que ha pasado por un filtro, que es el filtro de tener unas características adecuadas para el uso que se le va a dar. Exacto. Si estamos hablando de una regleta, pues para el uso que se le va a dar, y si pone que tiene aguanta 1200 vatios, pues que aguanta 1200 vatios, no que aguanta solamente 50 vatios. Entiende, que a lo mejor que no aguanta ni para quitarte los pelillos de la nariz, en la maquinilla. A ver, si esto, el consumo es mínimo y te sale ardiendo. Pero además es que te vas al chino y luego te dice, no, es que no le voy a, no, esto no tiene garantía, esto no tiene garantía. ¿Cómo que no tiene garantía? Imagínese que va y compra. Lo imita bien. Sí, porque las R, pronunciándola como L, se me dan muy bien. Sí. A mí me pasó un caso concreto. Pero es verdad que los chinos la R la pronuncian como L, entonces no quiero. Porque me van a estar escuchando algunos. Yo tengo muchos amigos y muchas amigas chinas y de muchas tiendas y son personas maravillosas. Pero esa palabra que dice te engañaron como un chino, mi respuesta es: ¿quién engaña a quién? ¿Ellos? Nosotros. A ver, a los usuarios. Engañar vamos a ver, ellos le venden un artículo a X. Como bien dice usted, y se ha expresado magníficamente, una regleta. La expresión no ha sido la más afortunada, pero bueno. Para mí sí, porque está hablando claro y transparente. O sea, una regleta, compra una regleta, por ejemplo, para 1500 vatios. Abre usted el cable y se da cuenta que no pasa por ahí ni 100 vatios, porque se pega fuego. Y si eso se pega fuego dentro de su casa, y usted supongamos que no está en su casa, pues va a tener un accidente de grandes dimensiones, un incendio en su casa. Imagínese, entonces, ¿quién engaña a quién? Yo pienso que el dicho está mal dicho, dice, te engañaron como un chino. No, el chino te engañó como un europeo que eres. Nada más. No, bueno, a ver, pasa lo siguiente. Lo que está claro es que cualquier empresa, cuando compra los productos que va a vender, debería de asegurarse de que está comprando a un proveedor de calidad. Correcto. ¿Por qué? Porque este chino, porque estamos hablando del chino, se puede encontrar que él ha comprado un producto de calidad que, sin embargo, no lo es. Él no ha abierto, no ha cortado ese cable y no lo ha abierto para ver si efectivamente tiene un milímetro o tiene 7 de grosor. pero sí es cierto que tiene una responsabilidad para la venta que ha efectuado. Por tanto, nos encontramos con dos cosas. En primer lugar, que muchas veces ese chino, pero no solamente el chino, ¿eh? Hay tiendas que se van al chino y compran productos del chino, lo venden como si fuera producto de mejor calidad. Que sea chino no quiere decir que sea de mala calidad. Yo he visto productos chinos, relojes, por ejemplo, que son ni siquiera imitaciones, sino, por ejemplo, relojes Rolex, por ejemplo, que son Rolex auténticos, lo único que tienen algún pequeño defecto, y el reloj es un auténtico Rolex, ni siquiera es una falsificación, que muchas veces pensamos que aquí lo único que falsifica son los chinos. No, aquí puede falsificar cualquiera que sea un falsificador, y obviamente eso es un delito. Pero si le están vendiendo un producto simplemente que tiene alguna tara y no te están diciendo que sea falso, sino es auténtico, pero con alguna tara, te dicen, mire usted, este tiene una tara, y en vez de venderse por 6.000 euros, pues lo estoy vendiendo por 300 euros, claro. porque tiene una tara y es un Rolex. Otras veces que son falsificaciones, pero la falsificación te la puede vender el chino, el japonés, el español, el ruso y cualquier... Todo. Lo que sí es cierto es que los chinos tienen la fama de que venden las cosas con menor precio. Y las personas de aquí, pues luego montamos una tienda, pues seremos chinos o no, y compramos también productos de menor precio. Lo que está claro es que la garantía por lo que se compra está ahí. Si usted va y se compra un secador en la tienda del chino o en la tienda que no sea chino, pero que el secador vale 7 euros. Procura llevar el ticket, ¿eh? Si no, no. Claro, claro, es que ese ticket nos vale para que ese aparato, como es un electrodoméstico, tiene 2 años de garantía, sea en el chino o no. Lo que sí es cierto es que los chinos acostumbran, digo los chinos en este caso, ya sí el chino, sí, a que te dicen, no, esto no tiene garantía, porque esto es muy barato y esto no tiene garantía. No, mire usted, tiene la misma garantía que si me lo hubiera vendido de la tienda de enfrente. Sí. Si usted lo vende por 7 euros, ese es su problema, pero esto tiene garantía. No, es que es muy barato y es normal que se queme. No, normal que se queme, no, porque si se quema y me quemo el pelo, me quema yo, sale ardiendo la casa, usted va a tener un problema. Pero también lo que ocurre muchas veces es que como las cosas son tan baratas, decimos, ahora yo no voy a ir al chino por 7 euros que me cobró, por 3 euros, por 1 euro. No, pero el chino tiene la misma obligación que tiene cualquier otra tienda. Bueno, no quiero, Eva, hablar mucho. Pues queda claro, mucho eso, pero que todos, no solamente sean chinos o sean de donde sea. Tienen la misma obligación. Porque claro. Sí, porque hay tiendas que son low cost, son tiendas de bajo coste, y están regidas por personas que son pues tan canario como usted o como cualquier otro canario. Yo ya me siento canario, aunque ya saben que soy extremeño, pero soy extremeño canario o canario extremeño. Yo diría canario extremeño, y así no se me enfada ningún canario, porque me siento ya casi más canario, porque es donde pienso, yo ya vine a morir aquí, Miguel. Don Miguel, yo ya vine a morir aquí, entonces, pero espero que sea dentro de muchos años, ¿eh? Eso sí es cierto. No, o sea, que no es que haya dicho, esto es como el elefante africano que se va al cementerio de elefantes según parece que... Es que no sé si es real o no. Yo creo que esto al final es un poco místico, ¿no? En el sentido de decir, no, existe el elefante, el cementerio de elefantes, pero nunca nadie ha encontrado el cementerio de elefantes. No, van a morir. Directamente. Presuntamente van a morir a un cementerio de elefantes que no se sabe dónde está ese cementerio. Yo digo, he venido a morir porque pienso estar toda la vida aquí. Igual que usted, pues si no se marcha de aquí, la vida es una enfermedad de muerte, con lo cual antes o después nos vamos a ir. O sea, que vamos a hablar, parece que es banalizar la muerte, pero yo creo que es una forma también de ser consecuente con lo que nos va a ocurrir antes o después. Esperemos que sea después y además con mucha salud. Claro. Que luego, esto es curioso, porque decimos, coño, es que nos hemos muerto sano. Y dices, vamos a beber, vamos a fumar, vamos a hacer de todo. Yo eso lo comparo, por ejemplo, don Antonio, perdone que entre yo en este debate de la muerte, en personas que lo tienen todo, económicamente son una persona muy con mucho dinero, muchas posesiones materiales, mucho todo, y cuando la muerte te toca en la puerta no respeta nada de eso, ¿eh? Por mucho dinero que tengas, por mucho de lo que tengas, cuando te tocan, te tienes que ir y te vas. Pues sí. O sea, que toca, entonces es una lotería. Te toca sí. Y además te ha tocado. Sí, te tocó. Dices, no, es que murió fulano, es que los padres eran multimillonarios y lo llevaron a todos los médicos del mundo. Yo conocí aquí un señor, precisamente donde vive usted, muy amigo mío, Dios lo tenga en la gloria, muy buena persona, un empresario de grandes dimensiones. Podríamos hablar de casi el dueño de Canarias en su momento, prefabricado Soca, Honorio Soca Fuentes, que era un señor de Icó de los Vinos. Se marchó a Venezuela, vino para acá y la fortuna no la hizo en Venezuela, la hizo concretamente en Tacoronte, en la bloquera de Tacoronte antiguo. Bueno, para resumir, le diagnostican un cáncer y el hombre se va a Rusia, se va a Estados Unidos, se va a los mejores médicos del mundo porque tenía un poder adquisitivo altísimo. Le estoy hablando que era el dueño prácticamente de la capital de Santa Cruz de Tenerife, él junto con un socio que tenía por ahí. Y bueno, pero el que mandaba era él, tenía mucho dinero, muchísimo dinero. Y al final, con 60 y tantos años, se fue. Sí, él no quería irse, pero el dinero... Todos sabemos que esto ocurre, sí. Exacto. A lo que quería llegar, que el dinero no para la muerte. Cuando te toca y te va. Así. Bueno, yo encima que no tengo dinero, pues espero que no me venga. Espero que no me venga. Yo creo que lo que no tiene dinero no nos toca. Le digo una cosa, no, pero a ver, he dicho algo que en principio parece que no tiene sentido, pero sí tiene. Porque sí, mire, sí, tiene, por ejemplo, hablando de algo real y bueno, que es es mío, lo puedo decir, ¿no? De mi familia. Mi padre tuvo un tumor hace unos años, que era un tumor de colon. Y la medicación que tenía que tomarse costaba 5.000 euros mensuales. Él era pobre. Si claro. Eres pobre y no tienes un sistema de salud como el español, que es un grandísimo, el mejor y mundo. De los mejores sistemas de salud del mundo, y además es universal, pues hubiera muerto. O sea, por eso le decía antes, yo que soy pobre me moriré antes, pues es más fácil que se muera un pobre que se muera un rico. Sí, pero... O sea, contradiciendo un poco lo que usted decía, o sea, sí. pero eso, lo que está claro, que es que cuando nos toca, en el sentido de que ya es imposible ni con todo el dinero del mundo, pues obviamente, pero sí es cierto que si se tiene dinero, yo recuerdo, por ejemplo, José Carrera, le hicieron un trasplante de médula ósea y ahí vivo. Estuvo viviendo, claro, bueno, está vivo todavía. Precisamente de eso murió mi padre, en paz descanse. Claro, y su padre no tenía dinero. Y no, entonces, no. Y aunque, claro, entonces el tener dinero y el poder intentar que te puedan curar es más fácil, sí, que claro, no tener dinero, claro, e intentar que te puedan curar. Evidentemente, pero cuando le toca, mire, por ejemplo, sin nombrar a nadie, sino esto que están dando un día sí, otro también, el embarazo este del propio hijo a la madre, Ana Obregón, ¿no? Mi pregunta es, ¿tiene dinero Ana Obregón y el Conde Lecchio? Le sobra dinero, ¿no? Donó, de hecho, su padre 400 millones de euros, según manifestaciones en televisión, en una televisión privada, donó 400 millones de euros por la enfermedad del hijo, para intentar combatir el cáncer. Sí. Por eso le digo que muchas veces el dinero no lo hace, pero sí es cierto que te puede ayudar. Te puede ayudar un poco. Y por suerte tenemos un sistema muy garantista, tenemos uno de los mejores países del mundo, que para es España, mí sí. y estas maravillosas islas que son las Canarias, que obviamente están insertas en el país, en el sistema sanitario, y aunque haya quejas, porque obviamente nos tenemos que quejar cuando hay situaciones en las que pues no se nos trata bien o no tenemos, no sé, que todo nos pasa, ¿no? Y todo el sistema pasa, sanitario, ¿no? Pues no es perfecto, pero que sí es verdad que es uno de los mejores del mundo. Yo Seguro. Me he viajado por muchos países del mundo. Usted tiene la volviendo palabra. Otra vez a bueno, esperemos que no nos pase, y a la persona que le pase, pues que consiga salir de ese atolladero de salud. Como decía antes, la cuantía económica de la reparación es importante. La jurisprudencia viene a hablar sobre los 150, 200 euros, pero también depende del factor tiempo. ¿En qué momento del arrendamiento se ha producido la deficiencia? Imagínense que a mí se me estropea la goma de salida del agua de la lavadora, que vale 5 o 3 euros. No voy a decir en el chino esta vez, no voy a decir en el chino, porque me van a coger ya manía los chinos, además se van a enfadar mucho conmigo. Vale 3 euros. Pero da igual, a mí me pasa, y acabo de coger el alquiler hoy o ayer o hace 3 días, le digo, mire usted, señor arrendador, señora arrendadora, es que he cogido la... No, es que esto vale 3 euros, sí, pero es que esto viene de atrás, o sea, esto se ha estropeado por el paso del tiempo, porque una manguera de salida del agua de la lavadora no se estropea de un día para otro. No se estropea de un día para otro, se estropea con más tiempo. Y además, si usted la tiene, como por ejemplo en mi casa, que la tiene en el balcón, es un lavadero exterior que le está dando el agua, claro, encima no tiene tapada la lavadora de ninguna forma con algún antepecho, alguna cosita, en cualquier momento incluso puede saltar por los aires de la lavadora porque le entre agua. Claro, cuando venga diga, no, es que la lavadora vale solamente 7 euros o 9 euros el arreglo, yo le diré, pues mire usted, valdrá 9 euros, pero usted tiene a la intemperie la lavadora. Demasiado que no hemos salido por los aires aquí porque haya, no sé, es como el tema de la bombona, del butano, que la tiene también allí. Y no va y no hace una revisión de la manguera desde hace yo no sé cuántos años, si es que tiene... porque a mí no me lo han enseñado todavía, la certificación de que ha ido un técnico responsable, no digo un técnico responsable, quiero decir un técnico habilitado para hacer una revisión de esa manguera, o siquiera si tiene la certificación de que en su día se hizo de acuerdo a la legislación vigente, la instalación del gas butano. Entonces, claro, eso está allí a la intemperie, le está dando el sol, le está dando el agua, le está dando todo, nos podemos encontrar que esa manguera esté mal y saltemos por el aire, no solamente yo y todo el resto del edificio, digo ya porque la bombona una de butano, a ver, es peor que, por ejemplo, yo que sea, que en principio se avería la lavadora, ¿no? Aunque también si hay un incendio por causas eléctricas. En definitiva, el factor tiempo es importantísimo también. Puede ser una cosa de bajo precio, pero si obviamente la hemos arrendado hace 4 días. Y por otro lado, pues como comentaba al principio, también la habitualidad con la que se use el elemento deteriorado. Claro, una lavadora de un día, de otro. Yo llevo ya, imagínese, 4 años ahí, esa avería, y la avería es de 50 euros, pues el arrendador puede decir, no, mire usted, la va a pagar usted, porque hay jurisprudencia que lo dice, que es una reparación de baja entidad, y usted lleva utilizando esa lavadora 4 años, no 4 días o 4 meses, no, en este caso 4 años, pues normal que el arrendador me pueda decir eso. A ver, alguna pregunta más. Hoy se nos está yendo casi todo el tiempo con lo que son las preguntas. Yo creo que podríamos terminar las preguntas y lo que es el monográfico, que iba a ser sobre el tema de las viviendas de alquiler, y que lo dedicaríamos en la siguiente media hora. No lo hago hoy. Termino las 2 o 3 preguntas que me quedan, y en vez de hacer un monográfico durante media hora de esto y dejar luego las preguntas para la semana siguiente, lo que hago es un monográfico más extenso. La verdad es que me quedé con ganas cuando estuve viendo cómo le iba a meter mano a este monográfico, porque ahí es importante, además está viendo muchas denuncias, porque, bueno, lo comento brevemente, porque, por ejemplo, el otro día me encontraba esperando la guagua y había una señora que, bueno, además de malmeter contra, porque dice, el gobierno de Sánchez nos lleva a la ruina, ¿no? Bueno, el gobierno que esté siempre nos lleva a la ruina, según las personas que no estén de acuerdo con ese gobierno. Eso hasta ahí de acuerdo, pero hombre, lo que no se puede decir es necedades. Y era una necedad porque decía, es que claro, es que resulta ahora que han puesto unas multas a unas personas porque estaban viviendo en su propia vivienda, Pero, y claro, porque viviendas son viviendas de alquiler, pero que, ¿por qué no pueden usar si es su propia vivienda? Hombre, pues mire usted, en primer lugar, el gobierno de Sánchez, yo no sé si le va a llevar a la ruina o no, pero no es el gobierno de Sánchez el que legisla en materia que son de la comunidad autónoma, como es el tema de la residencia vacacional. Y además, mire usted, si usted se ha llevado, yo no le dije nada, por supuesto, pero lo estoy diciendo aquí ahora en público, le podía haber dicho algo, pero yo obviamente no iba a entrar en discusiones con una persona que lo que quería era discutir, valga la expresión, o sea, eran discusiones, lo que quería discutir, y le estaba hablando al taxista y a todas las personas, pues era una forma de hacer política ahora que nos encontramos en época electoral. Llama la atención también. Pero claro, llama la atención, yo que lo escucho, y a mí claro, me da igual que sea el gobierno de Sánchez, el gobierno de Pepe, el gobierno de Manolo, yo lo que quiero es que a mí las cosas se hagan bien, y lo que está claro, que en Canarias rige a los decretos canarios con respecto al tema de vivienda, y a los reglamentos canarios con respecto al tema de vivienda, y de muchísimas otras cosas que le echamos la culpa al gobierno de Sánchez. Tienen competencia total sobre vivienda. Competencia total. Y entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que digo, primero usted, a ver, si es que esta vivienda se ha llevado una serie de subvenciones y hay una serie de ayudas por dedicarla a vivienda de uso vacacional. Si usted ahora la dedica como para uso de primera vivienda, habiéndose beneficiado de una serie de ayudas, pues es normal que una vez que se detecte, pues le van a sancionar. Pero es que esto es habitual, pero no es que sea el gobierno de Sánchez, el gobierno de Ángel Víctor Torres, de Pedro Martín, o de... Que no, que da igual quién esté, que da igual que esté aquí el de Vox. Bueno, el de Vox a lo mejor, no sé qué lo que haría con su caballito, llegaría con su caballito allí y su puro, y no sé lo que haría. A lo mejor se pone a pegar tiro a cual vaquero. Obviamente esto estoy diciendo en sentido muy peyorativo, porque no me gusta la extrema derecha, perdón ustedes que lo diga, tampoco la extrema izquierda. Pero no me gusta ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Entonces, pues, pero bueno, una vez dicho esto, porque yo creo que hay que ser un poquito más centrado, ¿no? Y no llevar las cosas a los extremos, ¿no? Entonces ahí lo he dicho con todo sentido peyorativo. A quien no le guste, pues bueno, pues me lo puede decir abiertamente y lo podemos debatir en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, una vez dicho esto, y la verdad que no pido el voto ni mucho menos para el señorito este de Vox, que nos quiere llevar a todos a la ruina, es así que nos quiere llevar a la ruina, da igual cómo se llame la persona. Aquí ya hablaban del nombre del presidente, pero lo que sí está claro es que si el país entrara en esa vorágine, obviamente tampoco en la vorágine de la extrema izquierda, está claro que no. Hay una serie de partidos democráticos, y esos partidos democráticos son los que de verdad deberíamos de votar, no a esos partidos raros que lo que quieren es volver al pasado, aunque diga que están en el presente, pero bueno. Una vez dicho esto, y a mí no me paga por hacer campaña política, de hecho no la estoy haciendo por ningún partido, ni por la derecha ni por la izquierda, como está viendo. Bueno, ¿qué tipo de estipulaciones incluidas en el contrato de alquiler pueden declararse nulas? Me preguntaba una señora. Pues los contratos de alquiler no pueden contravenir la ley, eso está claro. La ley de arrendamientos urbanos declara nulas las estipulaciones del contrato que modifiquen en contra del arrendatario las normas del título segundo de la ley. La consulta pues está clara, pero claro, a lo mejor la respuesta no tanto. Por ejemplo, un ejemplo que pudiéramos poner, pues por ejemplo, si el propietario no hace las reparaciones oportunas que garanticen la conservación de la vivienda, pues, o sea, no puedes ponerse en el contrato que las reparaciones básicas de conservación de la vivienda corren a cargo del arrendador, perdón, del arrendatario, del inquilino. Se puede poner, sí, ponerse, se puede poner. Se puede declarar nula, obviamente, es que es una cláusula nula. Si a nosotros nos quieren, imagínense, desahuciar porque no estamos pagando unas cantidades que ha hecho efectivas el arrendador para la conservación, imagínense, pues. La cornisa, por ejemplo, del balcón se está cayendo, además con los daños que puede provocar a cualquier viandante, ¿no? Y daño importante, ¿no? Incluso la muerte, ¿no? Pues imaginemos que ese arrendador hace una reparación y nos quiere pasar los 500, 400, 300 o 2.000 euros que le ha costado. No le queremos pagar, nos negamos y esta persona pues coge y nos dice, pues sí, no está pagando un gasto que debe hacer usted frente, con lo cual le voy a desahuciar. Le voy a poner una demanda y le voy a desahuciar. Pues no. Cuando yo tenga que ir, si soy yo el que tiene que defender este tema a los tribunales, de parte, obviamente, del arrendatario, porque el arrendador va a tener poco que hacer, pero igualmente tiene derecho a defenderse y llevar su abogado o su abogada. Pero si yo voy de parte del arrendatario, pues diré, no, mire usted, señoría, es que esta cláusula es nula. No se puede poner una cláusula que contravenga los derechos o las obligaciones que tiene el arrendador o que tiene el arrendatario. Todo lo que sea en contra se tiene que declarar nula, y como norma general, pues se va a declarar nula, porque si no, tendremos que recurrir a la jurisprudencia y tendremos que llegar hasta el Tribunal Supremo, pero no es normal que las cláusulas que no se deben de poner no se declaren nulas desde el primer momento, ¿no? ¿Son válidas, teníamos otra pregunta, decía, son válidas las cláusulas sobre las prórrogas del contrato de alquiler? Por contrato de un año con prórroga anual hasta los 3 años, por ejemplo, de duración, es una cláusula que se puede incluir en los contratos de alquiler, pero que en principio puede resultar nula, pues el inquilino tiene el poder de prorrogar el contrato según marca la ley. Claro, eso ya lo expliqué la semana pasada. Tenemos distintos contratos, tenemos contratos dependiendo de la ley a la que nos estemos acogiendo, que puede ser la del 2019, por ejemplo, o pueden ser otra. Pero lo que está claro es que si la ley que estamos aplicando es, por ejemplo, de marzo del 2019, que nos está diciendo que es 5 años, y como comentaba la semana pasada, en el contrato nos dice que el contrato va a ser exclusivamente por un año, y nosotros cuando termina ese año decimos, ¿no?, o cuando termina el año, este señor nos dice, oiga, usted se va a marchar de aquí, o si no le voy a subir la renta, y yo le digo, no, mire usted, ni me voy a marchar de aquí, ni me voy a subir la renta, salvo que estipule el IPC, y eso en todo caso, si lo ha puesto en el contrato, si no ha puesto lo de la subida del IPC, no me lo va a cobrar. Y lo de irme de aquí porque ha terminado el año, tampoco. No, no, que usted se va a ir porque lo hemos puesto en el contrato, sí, pero la ley de arrendamientos urbanos, la modificación a partir de marzo del 2019, dice que yo puedo estar año a año aquí si quiero, hasta que cumpla los 5 años, con lo cual usted no me va a echar. Ah, no, pues bueno, va muy bien, nos vamos a ir a los juzgados y será el juez el que decida. Va a decir el juez a favor mío como arrendatario, claro, porque la ley dice que yo puedo estar hasta los 5 años. ¿Y cómo se puede evitar, pregunto yo, porque le van a hacer esa pregunta seguramente, cómo se podría evitar dejar claro, cerrado un contrato de un año? Ante notario, por ejemplo, las dos partes. No, no se puede cerrar. No se puede cerrar. Es indisponible, por eso le estoy comentando. Exacto. Por eso, esto es la respuesta a una pregunta sobre el monográfico de la semana pasada. Claro. El monográfico de la semana pasada yo ya expliqué categóricamente que hay circunstancias que son indisponibles. Vamos, que sí o sí, 5 años mínimo. Exactamente, hay causas que son indisponibles por las partes, y concretamente en esta por el arrendador. Si la ley está diciendo, la ley de marzo del 2019, que son 5 años, aunque efectivamente cada año es como si fuese una renovación, en realidad es una renovación, pero una renovación que se va dando sí o sí si el arrendatario quiere permanecer en la vivienda. O sea, el arrendatario cuando termine ese año quiere permanecer y no tiene que hacer absolutamente nada. Él sigue ahí. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el arrendador le diga, oiga, que como ha terminado el año usted se tiene que marchar. Y hay muchas personas que se van porque no saben que pueden estar hasta 5 años. Hablo de esta modificación de marzo del 2019. Si nos vamos a la ley anterior, era de 3 años. Pero igualmente, si nos encontramos que tenemos el contrato de un año, pues la ley nos decía en esa ley anterior que era hasta los 3 años. Entonces, por eso es muy importante saber qué ley es la que se aplica, porque no es igual que puedas estar 5 años que puedas estar 3 años. Claro, pero lo que está claro es que si es menor al tiempo que establece la ley, ni con notario ni de ninguna forma se puede establecer. Es importante. Se puede establecer, sí, claro. Pero ¿es aplicable? No, sería una cláusula nula. Con lo cual, como es una cláusula nula, usted podría estar ahí. Y además, con la ley, como expliqué la semana pasada, con la ley de esta de marzo del 2019, incluso si no te avisa cuando termine los 5 años, con cuatro meses, que antes eran 30 días, con 4 meses de antelación, es decir, 120 días, el arrendador de decirte, oiga, antes mira los 5 años y yo ya la casa no se la voy a arrendar más. Lo puede hacer perfectamente, pero lo tiene que hacer con 120 días de antelación. Y si no lo hace... 3 años más. 3 años más, efectivamente. Usted se acuerda muy bien de lo que expliqué la semana pasada. No, si voy a terminar la carrera de Derecho. Y tío, usted, pues por lo menos lo puede intentar y seguramente con lo inteligente que es nuestro realizador lo consiga. Muchas gracias. Sí, sí, no estoy convencido. Gracias. Y bueno, lo voy a dejar con la pregunta, bueno, al final he hecho 8 preguntas, bueno, cuando la termine, voy a terminar esta ya en unos minutillos. Me preguntaban, ¿opto por el alquiler tradicional o alquiler turístico de temporada? Y voy a terminar con esta pregunta porque es la que me iba a dar paso a hacer el monográfico sobre los alquileres de temporada, los alquileres turísticos, pero llevamos ya la hora y se nos va a ir a casi una hora más porque yo es que me pongo a hablar y esto no tengo medida. Debería haber alguien que entrara en directo y dijera, por favor, no nos martirice más, señor letrado, por favor. Pero como nadie me lo dice y nuestros realizadores tan benigno conmigo, pues la verdad es que siempre me da hasta los minutos que necesito y bueno, algún día se lo tendré que... No le voy a decir que se voy a pagar con una buena esposa porque ya no sé si la tiene, pero creo que sí, ¿no? Tiene una buena esposa, una señora excelente y por supuesto no le puedo decir eso porque se me puede enfadar, ¿no? Pero que Dios lo bendiga con lo que lo tenga que bendecir. Por el tiempo se ríe. Bueno, a ver, dejemos la broma. A ver, ¿opto por el alquiler tradicional o por un alquiler turístico de temporada? Pues debido a la alta rentabilidad a corto plazo que ofrece el alquiler turístico de temporada, se ha incrementado notablemente el número de arrendadores que se plantean este tipo de alquiler, ¿no? Eso es normal. Pero finalmente sí es cierto que la mayoría, en este país por lo menos, sigue optando por el alquiler tradicional, ya que busca un beneficio sostenido en el tiempo, cosa que el otro pues no nos da, ¿no? Cada vez más los propietarios de viviendas disponibles para alquiler se ven seducidos por la posibilidad de que sus propiedades se oferten como alquileres turísticos de temporada. Ventaja que ofrece frente al alquiler turístico de temporada, si bien es cierto que la irrupción del alquiler turístico de temporada empieza a ser alarmante en ciudades, por ejemplo, como Madrid, Barcelona y, por supuestísimo, en nuestras islas Canarias y aquí en Tenerife, que es donde estamos, empieza a ser alarmante en estas ciudades, ¿no? Debido principalmente a la alta rentabilidad a corto plazo que ofrece este tipo de alquiler en determinadas zonas, ¿no? Sin embargo, no debemos de olvidar que la mayoría de los arrendadores buscan el beneficio sostenido en el tiempo que les suponga una subsistencia pues más habitual, ¿no? Tres son las principales ventajas que podría yo decir del alquiler tradicional frente al alquiler turístico de temporada, pero bueno, por decir por qué creo que podría ser más interesante, pero eso no quita obviamente que los alquileres turísticos es de suma importancia y nos encontramos que no solamente tenemos obviamente los complejos turísticos, nos encontramos con los hoteles, nos encontramos con los resorts, sino que también cada vez más personas, pues como comentaba al principio, ¿no? Y esta señora que estaba bueno, hablando de mal del gobierno simplemente porque pensaba que el gobierno es el que, no que pensaba, sabe de sobra que no es el gobierno nacional, por lo menos el gobierno de Sánchez, como ella decía, porque además esta señora decía que aquellos tiempos eran los mejores y bla bla bla bla, pero a continuación decía que bueno, que se encontraba que había mucha autoridad y mucho autoritarismo cuando ella era pequeña. Yo pensaba, pero vamos a ver, ¿eran mejores o eran peores? Yo no me acabo ya de aclarar si eran buenos o malos. La señora, obviamente, el conocimiento que tenía no de política, sino de las vivencias suyas, claro, habrá cosas que le han gustado más de aquella época, pues no lo sé, si su familia tenía dinero, como ella decía, y vivía bien, pero claro, por otro lado se encontraba que había un gran autoritarismo. Ah, entonces ya no vivía entonces usted también, señora. Pues bueno, pues no, que cada uno, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? Ese es el dicho. Si esa señora se encontraba muy a gusto, pues nada, pues muy bien, mejor para ella. Bueno, las tres ventajas que yo veo principales de un alquiler tradicional frente a un alquiler turístico, pues por ejemplo la estabilidad, ¿no? Un inquilino de un alquiler tradicional es más estable, suele permanecer más tiempo arrendado y esto hace aumentar la rentabilidad a medio y largo plazo del alquiler, ¿no? Por otro lado, por todo también es sabido que desde que el inquilino deja la vivienda hasta que se alquila de nuevo pasa un tiempo, hay unos gastos de reposición también, porque a lo mejor tenemos que pintar, tenemos que hacer una serie de cosas. Por lo tanto, la verdad es que eso es algo a favor de un arrendamiento pues de largo tiempo, ¿no? Por ejemplo, la fiscalidad, el alquiler tradicional tiene un tratamiento fiscal más ventajoso que el alquiler turístico, ¿no? Ya que gran parte de los ingresos obtenidos por el alquiler tradicional están exentos de tributación. Además, hay ciertos gastos deducibles, como los suministros, los contratos de seguro y gastos de formalización del arrendamiento, entre otros, que no estarían incluidos de la otra forma, ¿no? En el caso del alquiler turístico de temporada, pues estos gastos se podrán deducir, pero solo en proporción a los días alquilados, solamente en proporción a los días alquilados. El periodo de tiempo de la vivienda queda libre, mientras el tiempo que está libre supone una renta imputada por Hacienda por ser una segunda vivienda. Es decir, si usted solamente la ha tenido alquilado durante 3 meses al año, solamente te puedes deducir esos 3 meses, pero luego el resto del tiempo en la declaración de la renta normal se te van a imputar como una segunda vivienda que tú has tenido ahí, a no ser que, bueno, cumpla una serie de requisitos y tal. O sea, hay que tener en cuenta también el tema de la fiscalidad, ¿no? Luego también el tema turístico, pues hay que estar gestionando pues el check-in, el check-out, mantener la limpieza, tramitar la reserva, eso también son unos gastos, ¿no? En definitiva, al final las personas pues son los que tienen que valorar qué es lo que más les interesa, y yo simplemente estoy dando aquí una pincelada. Y no es una pincelada, es grosso modo, pero estoy metido algo jurídico, que es el tema fiscal, estos temas que al final entra dentro también, la fiscalidad obviamente entra dentro de los temas jurídicos, ¿no? O sea que el alquiler vacacional puede resultar una opción atractiva para conseguir unos ingresos extra. Sin embargo, hay que tener en cuenta cuidado de cumplir la normativa para no exponerse a infracciones. Y aquí es cuando podríamos hablar ya qué es un alquiler vacacional, pero ya lo vamos a dejar como un monográfico amplio para la semana que viene. En principio, salvo que haya algunas preguntas bastante importantes o que haya que aclarar de lo que es de la ley de arrendamientos urbanos con respecto a contratos y prórroga, que es lo que me ceñí la semana pasada, haré otros de alquiler de viviendas, porque se pueden hacer muchos, y también de temas de la ley de propiedad horizontal, tengo muchas ganas de hacer uno. Pero bueno, la semana que viene traeré el de alquiler vacacional de forma más extensa, para que nos dé de sí para una hora. Y bueno, podamos dejar un poquito claro estos asuntos, que al final hoy no he podido meterle mano, porque si no se nos va a ir muchísimo de tiempo. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día, y les emplazo para la semana que viene a un programa del Servicio de Atención Jurídica Temprana, que es Antonio Tejeda Encina, con la inestimable colaboración de nuestro realizador Miguel Páez. Tendremos, si Dios quiere. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad.